Ey, tu fuego es eterno. Esto es Libres y Reverdes. Por Radio Las Quenche, 87.7 FM. Programa de resistencias femininjas de la mar. Palabras incendiarias hasta el patriarcado quemar. Palabras incendiarias hasta el patriarcado quemar. Prende, prende, prende tu fuego. Cántale a las vacas, a la gata y a los perros. Prende, prende, prende la tu fuego. Ecocidio y especismo al fuego. Prende, prende, prende tu fuego. Cántale a las vacas, a la gata y a los perros. Soy el cururu y me asomo a cantar. Si vas en calma, el pequén podrás ver. Punta de Tralca, un santuario real. Sácate el velo, área verde ya soy. Sácate el velo, área verde ya soy. Sácate el velo, área verde ya soy. Museo vivo, cultura ancestral. Menoco de agua da vida al hogar. Punta de Tralca, un santuario real. Sácate el velo, área verde ya soy. Sácate el velo, área verde ya soy. Sácate el velo, área verde ya soy. Oye mi grito, soy Chayamalal. Mi uso de suelo es vida natural. Cambia mi nombre en el plan comunal. Sácate el velo, área verde ya soy. Sácate el velo, área verde ya soy. Sácate el velo, área verde ya soy. Allá la querían bajar, tumba, la querían bajar, tumba, la querían bajar, tumba, tumba, tumba, por todo lo que sabía. Hola, hola, olita de mar, a todos quienes nos escuchan en este Libres y Reverdes por Radio Las Quenche. Saludamos ahí con una, ¿cómo podemos decir? Como la palabra está, el ¿cómo estás? Es la peor pregunta de estos tiempos. Sí. Además de comentarles que tenemos una voz nueva hoy, de una Martita nueva que se nos une. Así que nada, vos darles la bienvenida a todos para este programa Libre y Reverde. Eso sí, saludito ahí, Marta, no sé si ahí... Bueno, les vamos a estar escuchando prontamente, ahí siempre presente en este espacio radial, que está, como decíamos la semana pasada, comenzando ya su nueva temporada. No sabemos. ¿Qué número? Claro, pero hoy, programa número 78, así que ahí saliendo por las ondas radiales de Radio Las Quenche, en toda la provincia de San Antonio, la puede sintonizar en el 87.7, también la puede descargar su aplicación, Radio Las Quenche, puede encontrarla en sus distintas redes sociales como Radio Las Quenche, también tiene una página en Wixite. Entonces pone radiolasquenche.wixite.com y ahí puede también encontrar la página donde está toda la programación de los distintos programas amigos presentes en esta Radio Las Quenche y también que se retransmiten porque Radio Las Quenche es parte de la red de medios de los pueblos. Entonces también comparte episodios de ahí, pues, de compitas que van haciendo estos esfuerzos radiales. Esa, mandamos unos saludillos al sur, bien, bien al sur, a Gualeguay, que nos están escuchando, Cata y Andrex, así que bacán, ahí para la compa también, que están por el otro lado de la cordillera, escuchándonos también, la Marta anda por allá, así que saludines. Es así, pues saludo ahí a toda esa gente, bueno, y también, como decíamos, a los programas ahí, pues, que están presentes en la radio de las Kenche, como por ejemplo el programa Aire Puro, que también es de la Radio Placeres, pero una patita de Radio Las Kenche, ahí la puedes sintonizar los sábados en vivo desde las 12, con repetición los lunes a las 5 de la tarde. Los martes tenemos Parias y Probos, hay un programa a los campos, bueno, con pizza y DJs y todas las musiquitas y poesías del litoral y sus alrededores, en vivo los martes a las 11, repetición los sábados a las 5 de la tarde. Ahí Marea Revuelta también se suma a las transmisiones de Radio Las Kenche. Los martes a las 8 pueden encontrar ahí sus programas. Marea Revuelta, un programa del litoral que se transmite en la radio Juan Gómez Milla y que ahora se incluyó también en este medio radial. Y también tenemos a De Valiente se cuenta en historia. Exacto. Ahí lo puedes sintonizar por aquí, por allá. Pionero, la radio Las Kenche. Sí, el pionero. Generalmente los domingos a las 8 de la tarde ahí lo puedes encontrar. Y tenemos algunas intenciones ahí a toda costa, unos programitas de música. Hay una semilla ahí. Eso va ahí germinando. Ya se viene. Así que toda la invitación, pues, para quien se quiera sumar a este proyecto Radio de Las Kenche, un medio de comunicación independiente, comunitaria, antihegemónico, de aquí del mismo litoral central. Así que, nada, pues, si se quiere sumar haciendo un programa, si quiere mandar su audio, su poesía, una cancioncita, comercio local, todo eso, bienvenido aquí en las transmisiones de Radio de Las Kenche. Se puede comunicar con Libres y Reverdes al Instagram, Libres y Reverdes, correo electrónico, libresyreverdes@gmail. También Radio Las Kenche tiene Facebook, tiene Instagram, así que ahí por algunas redes sociales andamos para que nos mande un mensajito si se quiere contactar para todo esto que contaba la Marta, y si quiere mandarnos audio, texto, lo que sea. Lo que sea. Sí, pues, y hoy entonces, partiendo este segundo capítulo de esta nueva temporada de Libres y Reverdes, con harta intensidad en nuestros corazones, afectándose por todo lo que pasa a nivel nacional, mundial, planetario, pero también específico en nuestro litoral, en Punta de Tralca, ahí se hizo bien masivo este martes cuando a las 8 de la mañana llegan fuerzas especiales, piquete fuerzas especiales en la playa más tranquila del litoral, junto con escoltando a la inmobiliaria Grupo Feria. Ya hemos estado hablando de lo que sucede ahí, esta inmobiliaria que se quiere instalar en el territorio conocido como Chayamalal, reivindicado como Chayamalal, ahí frente a la Piedra del Trueno en Punta de Tralca, un lugar que tiene una biodiversidad hermosa, ahí se pueden ver un montón de fotos, pero impresionante todos los animales, seres que viven ahí, entre ellos cururos y pequenes, que son especies que están en categoría de conservación y que habitan ahí por las madrigueras, la tierrita ahí, y que este martes llegaron con container este Grupo Feria, llegaron con todo su piquete, con guardias privados, camiones pasando por todas las madrigueras, camionetas, destrozando ahí ese territorio, y además llevándose detenida a tres compañeros. Así que ahí vamos a estar hablando con Brenda Campos, parte del movimiento Salvemos Punta de Tralca, para que nos contextualice, nos actualice también todo lo que va sucediendo, todo lo que se activó luego de eso. Así que, nada, pues agradecer ahí todo ese piño que estuvo en la defensa ahí frente a frente con los pacos, fuerzas especiales, y que nada, pues han estado dando esta pelea desde enero, diciembre del año pasado, y que continúa y que sigue con harta fuerza. Así que agradecer ese piño y también agradecer a todos los medios de todos lados que han estado difundiendo esta información. Así es, y importante también lo que nombras y que seguramente lo vamos a conversar con Brenda, es que desde hace ya como 8 meses, que es cuando se sabe esto de la subdivisión predial de estas parcelas, que están instaladas dentro de una unidad ecosistémica maravillosa, que no solo es como zona de amortiguación ecológica, sino que además también tiene un gran valor cultural y ancestral, digamos. Se han hecho una serie de medidas también, tanto legales, administrativas, como por parte de las vecinas y los vecinos. Entonces, no es que esto haya pasado así de improviso además, y no, tampoco no es que solamente hayan estado vecinas y vecinos poniendo la cuerpa ahí como resistiendo, sino que esto ya se viene hace mucho tiempo con acciones administrativas que podrían haber tenido respuesta por lo demás y que habrían ahorrado todo este conflicto, ¿no? Hay un ingreso de solicitud de cambio de uso de suelo y hay una serie de cosas que podrían haber pasado y que no habrían evitado a lo que hemos llegado hoy, pero como hemos visto y como vamos a conversar seguro, seguramente, como dice Marta, llega ahí la institucionalidad una vez más, avalando ahí el lucro, avalando la inmobiliaria, avalando el extractivismo, avalando la devastación. Pues. Así que nada, si quiere saber más, si todavía no sabe, o si ya lo sabe, pero no sabe por dónde informarse más, Instagram, Salvemos Punta de Tralca, y también en Facebook hay un grupo, Salvemos Santuario de Punta de Tralca. Así que ahí cualquiera de las dos redes sociales o a las dos se puede, puede ir a visitar para ir enterándose al día a día de lo que está pasando. Eso, está bien movida ahí las redes sociales, así que póngale nomás con esa información, videos, distintos formatos de comunicación. Así que ahí, po, intenso. Así que bueno, vamos a estar hablando con Brenda. Bien, con harta información de ese tema igual. Mucho. Un especial. Hoy día especial Salvemos Punta de Tralca. Y también vamos a estar compartiendo algunas audios, cápsulas, comentarios también respecto a la memoria. Estamos en este septiembre que ya ha sido súper intenso y que, bueno, recordamos un 11 de septiembre más, donde la dictadura cayó con fuerza en este territorio y que lamentablemente se sigue manteniendo con tanta fuerza. Así que vamos a estar ahí compartiendo varias cosas, entre eso unas cápsulas de memoria, mujeres recordando memorias, que ahí distintas compitas fueron armando, entre ellas Radio Humedales, que le mandamos muchos cariños. Y bueno, pues vamos a estar compartiendo alguna de esas capsulitas también a lo largo de este programa. Así que ahora nos vamos a ir con una musiquita ahí bien piolita, que es de la Kuri Lafken, Si No Fuera Por La Tierra. Nos vamos con esa entonces, estamos aquí en Libres y Reverdes de Radio Lafkenche. ¿Cuántas veces he querido reírme de esta agonía? ¿Cuántas veces he llorado haciéndote compañía? ¿Cuántas veces me he burlado de la mano enemiga? De la familia, de la comida, es agua que estila por esta montaña con cara de luna que ya son saladas, nostalgia de la noche estrellada en la cama esperando la calma de la mañana, interrumpida por perros que ladran sus armas a la ventana, pisadas cristalizadas en esta tierra, última pasada del pilcún que siempre apaña la soledad de quien lo espera. Otra lágrima para estas penas, otra lágrima para estas penas. Por la tierra. tierra, por el aire y por la risa. Me gusta tu compañía y me gusta en las mañanas que me pegue la brisa. Que se niebla y que se enreda. El tiempo a mí no me espera y yo aún sigo aquí, ahí trenzándome las penas, trenzándome mi pena. La mañana me espera el trayen con mi llamada, entre los cerros buscando mi huella perdida en las hojas quemadas, recordando las manos ajenas que las perturbaban. Las llamas recuerdan mi cara, mi piel morena, ojos que observaban como la... como la llama. El cinto sonista regala sombrisa, rociando mi cara con agua de lluvia, limpiando la mala cara, pensando... intencionada que la pasa, medida que avanza, densas ofensas respecto a la raza. Granas y las amasas, pero un sigo muerto en vida. Si no fuera por la tierra, por el aire y por la brisa. Me gusta tu compañía y me gusta en la mañana que me pegue la brisa. Se nos pegue la risa. ¡Yuhu! Ya. Ya él toma y la mien. ¡Mamiens! El canto de las aves y el sonido del viento al tocar los árboles nos hablan. Nos desean mostrar nuestro hermoso territorio. Su nombre es Punta de Tralca y se los voy a mostrar. Este es el hogar de muchas especies que han aprendido a convivir en armonía. A pesar de la intervención humana, han sabido mantener su hogar en las arenas y pastizales de este lugar. Especies como pequeñas, queltegues, loicas, cururos y hasta culebras de cola larga. Y por todos ellos nos tocó como vecinos intervenir y alzar la voz. La inmobiliaria Grupo Feria apareció. Su nombre desprestigiado fue cambiado y sin ninguna vergüenza por Mirador. Chayamalal, parcela 30, está en venta y es un negocio inviable y peligroso. Sitios de 400 metros cuadrados que se ponen a la venta al límite del engaño comercial. El mismo proyecto de nuevo plan regulador contempla que cerca de un tercio de la parcela 30 pasaría a convertirse en un parque urbano. Es decir, de aprobarse este plan regulador, alrededor de 10 sitios hoy en venta, incluso los más próximos al mar, pasarían a ser edificables. Una propuesta muy ineficiente, ya que destruiría de igual forma todo el ecosistema en Punta de Tralca. Sin embargo, el esfuerzo importante de los vecinos ha logrado poder avanzar en la realización de una corporación para lograr elaborar un expediente para alcanzar un área muchísimo más extensa para ser declarado legalmente Santuario de la Naturaleza. Si deseas colaborar, difunde. Y financieramente te dejamos aquí la cuenta para la campaña de financiamiento jurídico y cultural Santuario de la Naturaleza, Punta de Tralca. autogestión, economía territorial, comercio local. Radio Lafkenche, comunicando desde la orilla, 87.5 y 87.9 FM. ¿Saben qué es Editorial Plume Mente? Es un proyecto que funciona principalmente acá en el litoral central. Bastante entre conocidos, así como nos pasamos el dato en realidad de dos personitas por ahí que tenemos un taller en el Tabo. Hacemos libros a pedido, lo que anden buscando, si necesitan alguna lectura en particular o si quieren publicar, también ayudamos en el proceso de edición y de hacer así sacar libros. Así en realidad somos como obreros, por así decirlo, de la parte literaria. Manufacturamos, hacemos librillos cosidos a mano, hojas sueltas, todo lo que refiere como a la manualidad de pasar de lo virtual a lo físico. ¿Y el diseño de las portadas? Ay, también jugamos con diseños originales, probamos con distintas cosas, con acuarela, trabajo digital también. Hay un Instagram que es taller.plumaymente. Taller.plumaymente. A través del arte resistimos, autogestión y resistimos. La gente que con colores, palabras, sonido que estalla te vuelve a la vida. Radio Lafkenche, comunicando desde la orilla, 87.5 y 87.9 FM. Allá la querían bajar, tumba, la querían bajar, tumba, la querían bajar, tumba, tumba, tumba, por todo lo que sabía. Continuamos en este Libres y Reverdes, ya haciendo contacto telefónico con nuestra compañerita Brenda Campos del Salvemos Punta de Talca, movimiento autoconvocado Salvemos Punta de Talca. ¿Cómo está, compita? ¿Nos escucha? Hola, sí, las escucho súper bien. Buenísima, también te escuchamos bien. ¿Cómo está? ¿Cómo se siente? ¿Cómo está esa corazona? Esa cuerpita, ese espíritu. Sí, pues aquí estamos removidas, ha sido bien intenso, pero una mezcla de emociones, pasando de lo malo a lo bueno también, porque hay cosas súper buenas que rescatar también, Así que eso. Dándonos ánimo y apapachándonos también, que es importante dentro de todo este escenario, ¿no? Sí. Ahí estoy escuchando medio raro, como un poco lejos, a ver. A ver, pero dale, ahí, démosle nomás. Sí, igual escucho, ya. Ahora sí. Bacán. Una contextualización más o menos igual pequeña, porque igual es harto lo que ha sucedido, pero nada, dile ahí nomás con quizás un poquito también de lo que se ha hecho hasta hoy y ya luego le damos con el día específico, el día martes. El día aquel. Ya, hoy sabéis que escuché súper raro, pero como que cuente lo que pasó el día martes y los últimos hechos, ¿sí? Sí, eso. ¿Me escuchas bien ahí? ¿O sí, es lo mismo? Como que escucho un poco la voz como muy distorsionada, no sé si... Pucha. Bueno, pero intentemos darle así, ¿le parece? ¿O está muy fome? Igual nos entendemos. Ya, buenísimo. Eso, si es que nos puede como contar un poquito las cosas que se han hecho previamente a lo sucedido el martes, para que nos vayamos contextualizando. Ya. Nosotras veníamos haciendo como un seguimiento de acciones y específicamente estamos ya viendo la posibilidad de presentar un curso de protección. Dado que la verdad es que las instituciones no han funcionado mucho, digamos, a nuestro favor, ha sido muy débil la participación de las instituciones, entonces, incluyendo al municipio. Nos vimos como ya la necesidad de llegar a una situación judicial. Y todo esto eclosionó el martes y ya con eso fue como... la gota que rebasó el vaso, por decirlo de algún modo, y Y bueno, y además también el mismo martes, dentro de todo lo caótico que fue y lo violento también y todo lo que significó la intervención de la empresa con toda su fuerza policial, en lo concreto también ellos transgredieron lo que el Consejo Monumentos Nacionales les había permitido, les había autorizado, que era hacer el cierre perimetral de la parcela mediante una metodología con, digamos, con presencia y metodología arqueológica, y cosa que sucedió, no tenían autorizado, por ejemplo, ingresar los containers que dejaron depositados al medio de la parcela, con todo el daño que eso significa, ¿cierto?, en el suelo, en la vegetación. Eso no estaba autorizado, y así tampoco ellos a la fecha no habían presentado, y todavía no lo han hecho, un plan de manejo. Todo eso estaba establecido en el pronunciamiento que hizo el Consejo Monumentos Nacionales en los primeros días de mayo. Entonces nosotros en este momento también estamos revisando esa como digamos, esos desacatos, por decirlo de alguna forma, porque así como ya más en lo concreto, en lo técnico, ellos tampoco están haciendo bien las cosas. Sabemos que no hacen bien las cosas, pero además están como ya sus antecedentes, así que estamos viendo de qué manera el Consejo Monumentos Nacionales se hace cargo de esta situación, pero se hace cargo para bien, porque en verdad también que, no sé, también hemos habido situaciones donde el Consejo Monumentos Nacionales tiene una actitud muy tibia, muy poco, no sé, garantista o tutelar de finalmente de los sitios arqueológicos. Entonces, estamos revisando esos antecedentes y eso junto a otros, varios otros más, que como hemos dicho siempre, esta es una situación que tiene muchas dimensiones, ¿cierto? El tema arqueológico es una sola parte de ella, es muy importante, pero hay varias otras y ya también hoy día se suma además toda la crudeza, toda la violencia con la que actuó ese día la empresa, y esa es una lista que se abre que también tenemos que evaluar porque es gravísimo. Hay amenazas de muerte, hay amenazas de incendiar las casas, que saben dónde vivimos, entonces no podemos dejar eso como si fuera parte de la normalización de la violencia, como también muchas veces nos acostumbramos a que así operan, pero no. Así que estamos ahí también muy alertas a poder asumir ese esfuerzo también, porque todo es un esfuerzo, pero hay... Así es, todo es un esfuerzo, como dices, y un esfuerzo además de este movimiento autoconvocado, como decía Marta, de vecinas y vecinos del territorio, y que además convoca también a un montón de otros vecinos y vecinas que no habitan este territorio, sino que, por supuesto, han visitado el balneario. Y dentro de estos miles de grandes esfuerzos, muchos meses también que se ha estado trabajando, hay algunas acciones concretas como legales, administrativas que se han hecho. Porque claro, esto fue muy, muy mediático lo del martes, entonces más gente ha llegado y hemos visto en las redes como también como esta idea de que casi que ese día llegó el Grupo Feria, que es importante decir que llegó con fuerzas especiales, que eso también es algo muy irregular. Bueno, no sé si irregular es la palabra, porque más bien es regular, pero no es legal, digamos. Pero sí hace 8 meses atrás aproximadamente, o no sé si un poco más, un poco menos, es que el movimiento autoconvocado está incurriendo en una serie de acciones que habla también de este esfuerzo y de esta movilización por muchas aristas administrativas, legales, como la petición de cambio de uso de suelo. Quisiera saber si nos puedes contar un poquito de esas acciones para que quienes nos están escuchando les quede claro que hay ya una serie de cosas sucediendo en esta situación. Sí, bueno, las acciones quizás más principales que nosotros podemos dar cuenta en este momento es, por un lado, claro, con el municipio nosotros ya llevamos más de 7 meses solicitando que el alcalde y el consejo inicien un proceso de modificación al plan regulador. Es una modificación parcial, específica, en un sector también conocido como cambio de uso del suelo, y que eso tiene que ver con el MIMBU, con el Ministerio de Vivienda y Urbanismo. Es algo que está permitido por ley, está dentro de las atribuciones del alcalde, lo hemos dicho ya, y él está súper claro de eso. Y lamentablemente el alcalde, el asesor urbano del municipio, Gabriel Reyes, quisieron amarrar esta solicitud a lo que es el proceso global de actualización del plan regulador, cosa que nosotros desde un comienzo nos dimos cuenta de eso, de esa forma maliciosa, digamos, o sea, oportunista que ellos tienen, ¿cierto? Y incluso nos mintieron así abiertamente y nos decían de que si hacíamos una modificación parcial, aceptábamos todo el proceso, y eso no es así. Ha habido mucha mentira, ha habido mucha desinformación. Entonces, bueno, nosotros esa solicitud que ya la hicimos desde febrero de este año, a la fecha no hemos tenido ninguna respuesta. Sí, igual ahí aclarar, Brenda, como todo el proceso también que ha habido de la comuna del Quisco para rechazar esta propuesta de plan regulador, de actualización de plan regulador, que por distintas aristas se está rechazando, ¿no? Al resto de la comunidad no le parece este plan regulador, esta nueva propuesta. Entonces, claro, ahí se ve, se nota el conflicto que se quiere hacer, ¿no? Exacto, sí. O sea, es como la... No sé, la máxima de ellos, divide y reinarás, porque ellos de alguna forma nos han dicho, el mismo Gabriel Reyes, yo no tengo por qué tener así como consideración en protegerlo, pero él debajo ha dicho, si ustedes apóyennos con lo del plan regulador, con la actualización, y nosotros vamos a apoyarlos. O sea, una cosa que, por supuesto, nosotros nunca accederíamos a algo así, que no, nosotros somos parte de diferentes organizaciones, de acá de la comuna, del litoral. Respetamos nuestras autonomías y estamos además de acuerdo con que la comuna no se transforme en Santiago y que además siempre favoreciendo el negocio de las inmobiliarias y de las empresas que mercantilizan con la tierra, entonces y sin considerar las necesidades reales de, por ejemplo, de vivienda, de primeras viviendas para familias que llevan no sé cuánto, 10 años esperando con subsidios ganados, pero esperando que hayan proyectos de viviendas sociales y no lo hacen. Entonces eso se contrasta con cómo se favorece el negocio inmobiliario en borde costero, en zonas donde sabemos que son espacios sensibles, ¿cierto? Espacios naturales que ya de sobra hemos mostrado todos los elementos, todos los atributos naturales que tiene. Estamos hablando de que la zona central de Chile es uno de los hotspots, como dicen, a nivel mundial. Son 34 hotspots a nivel mundial donde se releva mucho el valor endémico, ¿cierto?, de muchas especies. Y así todos quieren venir y destruir lo poco que va quedando en el litoral central, y es por eso que también la gente reacciona con tanta impotencia y con tanta defensa, y se va a seguir haciendo así. Entonces, bueno, este tema, ¿cierto?, la modificación de uso del suelo, que finalmente era la vía que resolvía fácil, que todos decíamos esto resuelve fácil, y como el alcalde... con una ya un descaro, porque un mentiroso realmente siempre nos decía, no, yo voy a hacer todo lo que está, yo, puta de tralta, me llega al corazón, yo siempre también, o sea, un discurso súper populista, bueno, siempre nos dijo eso y al final no ha hecho nada, no ha hecho nada, nosotros hemos hecho todas las opciones desde la negociación en buena, por decirlo de alguna forma, pero ya no hay límite para eso, o sea, si realmente el municipio demuestra que no tienen la intención de hacer nada, y más bien, por ejemplo, el día martes llegan con la autorización, nosotros no tengo pruebas, pero tampoco tengo dudas de que hay de parte del municipio la autorización para que esto suceda, estamos invadiendo eso también, así que... Brenda, respecto de este mismo tema, del cambio de uso de suelo, también me gustaría como aclarar o renombrar lo que dices, esto de que, de cómo divide y vencerás, porque también escuchamos por ahí el discurso del alcalde y de la municipalidad, de esto de que, claro, empiezan a hablar de un pequeño grupo de manifestantes, en algunos momentos nos dijeron el martes, o de vecinos y vecinas que finalmente están poniendo como que nos opusiéramos a lo del plano regulador, porque eso significaría un retroceso. Entonces, como que mezclan, inventan, mienten, para efectivamente poner a este movimiento autoconvocado, que no es pequeño, digamos, al resto de los vecinos de la comuna, en contra de este pequeño movimiento, como que finalmente nosotros estuviéramos haciendo las cosas mal e impidiendo mejoras en algún sentido. Desarrollo de la comuna. Claro. Y por otro lado también preguntarte si esta opción es viable, si hay antecedentes de que en otro lugar esto haya pasado. Sí, Sí, por supuesto. De hecho, ese siempre es nuestro, como nuestro ejemplo emblemático, es el caso Punta Fraile en este momento en Algarrobo, donde se está llevando a cabo el tercer proceso de modificación de uso del suelo. Y ahí hay un asesor urbano que, por ejemplo, él, con un informe que elaboró, demostró que no se necesitaba hacer, por ejemplo, una evaluación ambiental estratégica, que es una, digamos, un procedimiento que se hace, que está establecido en un reglamento del Ministerio de Medio Ambiente, y que lamentablemente, cuando hubo una visita de la Seremi, del MIMBU, hace unas semanas acá, en el Consejo de la Municipalidad, ella dijo que el proceso de modificación parcial, que es lo que estamos solicitando nosotros, era muy largo, que por eso también era conveniente incorporarlo en la modificación global, porque ameritaba también un EAE, que le llaman, ya una evaluación ambiental estratégica. Y no es así, no es así. Nosotros editamos la ley y efectivamente no requiere una EAE, ya tal como está pasando en Punta Fraile, que no se hizo. Entonces aquí nos mienten de todas partes. De todas partes hacen una interpretación de la ley que beneficia solamente la mirada, digamos, institucional de los procesos que ellos quieren llevar a cabo, porque claramente el MIMBU también va a querer que todas las comunas tengan sus planos reguladores actualizados. Están en Chile, en general, los planes reguladores son todos muy antiguos, el del Chisco es del 94. Entonces, claro, son sus joyitas, porque ellos quieren que esos instrumentos se actualicen, pero ¿a costa de qué? O sea, nosotros hay un rechazo de parte de la población que tiene fundamentos sumamente claros y que tiene que ver con una idea de desarrollo de los territorios, y que no está representado en estas propuestas. Entonces, nosotros estamos súper conscientes de eso, pero además la verdad está de nuestro lado, porque sabemos que no es obligación de que tiene que ser parte de ese proceso, que se puede llevar por carriles diferentes. Y si ellos no lo quieren hacer, bueno, y ahí entendemos. No puede ser más evidente. Así que, claro, eso por una parte, respecto a la modificación de uso del suelo. Hay casos concretos, ya los hemos mostrado, los hemos puesto a la vista del alcalde y de los concejales, que también nos hemos reunido con concejales y concejalas. Pero hasta ahora no, hasta ahora en cuanto a esa diligencia no ha sucedido nada. Vamos a seguir insistiendo, viendo otros canales de expresión, pero por ahora con respecto a eso nada más. Eso. Brenda, ¿te parece que nos vayamos a una pausita musical para que sigamos? Porque son varias las acciones, ¿no? Son distintas cosas que se hicieron previo a este día emblemático del martes, 6 de septiembre, pero también otras cosas que se han ido levantando a partir de eso. Entonces ahí sí podemos profundizar un poquito más en eso. ¿Te parece? Sí, súper. Gracias, chiquilla. Ya, bacán. Nos vamos entonces ahí con una cancioncita de las Crudas Cubenses, estas cabras ahí pulentas desde Cuba, directamente desde Cuba. Puro Chiste se llama la canción, así que nos vamos con esa y continuamos aquí, Libres y Reverdes, especial Salvemos Punta de Tralca. Son cobardes asesinando con nosotras, se aterrorizan. Es el poder de nuestras cuevas y lo alto que se cotizan. Pero aunque no lo parezca, su culpa ya están pagando. Nosotras estamos muriendo, ellos están agonizando. Temen tanta sabiduría, el secreto de la alegría. Envidian nuestra existencia, tienen la suya vacía. Entonces hacen que continúe ese absurdo sacrificio. Estúpidos, infelices, idiotas, pero de oficio. Las brujas todas sabemos qué hacer con el maleficio. Por cada una que matan, salimos mil del orificio. Ay, mi gente, ¿cómo se puede responder a un solo criterio? Y dormirse en esos laureles de que es la única verdad que existe. ¿Será cuestión de biología, del cerebro, del hemisferio? ¿Será que todo esto que vivimos es puro chiste? Es puro chiste que ya no tengamos todas y todos derechos iguales, solo por las diferencias de género, sexo y o genitales. Es puro chiste que la historia ha sido deshecha y robada por hombres protagonistas y sus decisiones tomadas. Ya llegó nuestro momento, la verdad está empoderada. Ya fue suficiente, vamos nena, es tu jugada. Levántate ahora, tomemos las armas, vayamos toditas a las barricadas. Agárrense fuerte que ahora nos toca dar la última estocada. Somos las mismas que antes, siempre vivieron calladas. Las prisioneras, las fantasmas, sobrevivientes ensangrentadas. Las más tontas, las más avivadas, las marginales, las integradas. Esta es nuestra parte, la rebelión ya está organizada. Vamos a hacer que se cambien todas las leyes estructuradas. Con nuestro propio sistema, mujeres fiscales, jueces, abogadas. con libertad para equivocarnos, con estrategias bien trazadas, con justicia, con balanza, con venganza bien centrada. Tantas mujeres sumisas, violencia normalizada, estupidez y mercado te tienen toda estresada. Pornografía infantil, racismo, la despiadada realidad para las que vean y las que no vean ni nada. No quieres saber que llora de pobreza una mujer. Decía que no lo sabía y por qué no lo va a saber. Porque quien lo es lo sabe y no quiere creerlo, pa' ni caer en esos detalles de cómo salir y por qué no huir y pa' qué asumir. Pa' no consumir tu única vida y tu único tiempo en eso. Porque es muy largo y muy delicado y muy complicado el proceso. Porque no queremos ser como somos, ni lo que somos, ni quiénes somos. Humanos, ¿qué hacemos? La armonía no respetamos, el planeta destrozamos. Tengo tanta pena de casi todo lo que como especie organizamos. Convierto mi rap entonces en un terrible dragón, que mientras más hielo traga más fuego en su corazón. Pues será más fuerte el verbo porque hay más humillación. Feminicidios a diario, ¿quién para esa situación? Castigo a todos los culpables sin ninguna compasión. Que no hay absolutamente posible justificación. No soy bella, no soy dulce, no soy una mamacita. Tampoco soy como el fuerte deportista, el que tú imitas. Si fuera planta yo quisiera ser una planta hermafrodita, pa' poder ser felicidad y ser para ti gratuita. Pero no soy, no soy de oro, una de esas moneditas. Y tengo tanto dolor que creo que no se me quita. Tanta mala vibración en este mundo me incita. Y pa' esta sed de venganza no hay agua que sea infinita. No entiendes que hay un vacío que mi voz se necesita. Orden de alejamiento, a esta fiesta no se te invita. No entiendes un pensamiento profundo y cosmopolita. Y en tu mente la palabra mujer nunca fue escrita. Desde antes y por siempre defiendo a los animales. Y me enfoco en mis feministas luchas antipatriarcales, en contra de los que abusan desde tiempos neandertales. Digo no al esclavismo por toitos mis canales. Hip hop es mi música, mi generación y cultura, convirtiendo lo negativo en abreviatura. Aquí yo me introduzco, talento de mujer luzco. Equilibrio es lo que busco y tu maldad te la reduzco. No tengo que enumerarte ni leerte todo el folleto. Nos llaman zorra, nos asesinan, nos tratan peor como objeto. Nos ignoran, nos compran, nos alquilan, no contamos. Entre hombres se reparten y las mujeres sobramos. Ya serán por cada día muchas más las que te abusen, que conozcan, se despierten y a su antojo te utilicen. Serán más las que se escapen y aprendieron a nadar. Seremos más las que triunfen y salgamos a volar. La vida es cruel, es la reality, pero a nada yo me inclino. Y ante mi reino matriarca maullarás como mi nino. Por eso soy caliente, por eso soy caliente. This is what, this is what, this is what I'm at. Somos las mismas que antes, siempre vivieron calladas. Las prisioneras, las fantasmas, sobrevivientes ensangrentadas. Las más tontas, las más avivadas, las marginales, las integradas. Esta es nuestra parte, la rebelión ya está organizada. Vamos a hacer que se cambien todas las leyes estructuradas. Con nuestro propio sistema, mujeres fiscales, jueces, abogadas. Con libertad para equivocarnos, con estrategias bien trazadas. Con justicia, con balanza, con venganza bien centrada. No me vas a golpear ni con un dedo encima. No te voy a permitir que me roben la vida. Yo soy la resina y la barriga que te permitió ver la luz del día. La que te recoge cuando te sientes basura. La que supera el nacimiento, la muerte de alguna. Asesino, cobarde, la matriz, la raíz, Danae. La cruda. Allá la querían bajar, tumba, la querían bajar, tumba, la querían bajar, tumba, tumba, tumba, por todo lo que sabía. Porque salía de noche, por cómo se vestía, porque fumaba hierba y a nadie obedecía, porque tomaba trago, bailaba todo el día, por puta, por monja, por fea bandida. Mamá a mí me decían la bruja, mamá a mí me decían la bruja. Estamos de vuelta Libres y Reverdes por Radio Lafkenche, conversando con la vecina Brenda de acá de del sector de Punta de Tralca, del movimiento autoconvocado de vecinas y vecinos Salvemos Punta de Tralca, por precisamente la defensa ante el avance inmobiliario de este, de la parcela 30 en específico, pero de un predio ahí que muchos conocen, si no son los vecinos que vienen aquí, sino que han venido a Punta de Tralca, lo que es Cantalao y toda la ladera que llega al mar, donde sabemos que hay especies, donde mucha gente viene a pasear, donde apreciamos todavía la vida natural y silvestre, además del valor arqueológico y en realidad infinidad de causas que nos llevan a defender estos territorios. Estábamos conversando de algunas de las acciones administrativas legales que están sucediendo hace varios meses ahí por la acción de vecinas y vecinos de este movimiento autoconvocado. Estábamos hablando de esta petición de cambio de uso de suelo. Brenda. Sí, bueno, reforzar sobre ese tema que nosotros en febrero, cuando presentamos esta solicitud, también lo hicimos a sabiendas de que podía suceder finalmente el escenario que estamos viviendo hoy, que es que hay permisos, hay solicitudes de permisos de edificación en la parcela, una parcela que ya hoy día ellos hablan de la ex parcela 30, porque está ya subdividida en 34 metros, tiene unos pre-roles ingresados al servicio de impuestos internos. Entonces ellos están solicitando ya como de forma por lote, están solicitando algunos permisos de edificación, cosa que se podría haber evitado si el alcalde hubiese procedido, ¿cierto?, con la modificación de uso de suelo y se hubiese generado lo que se llama el congelamiento, que es algo que también está establecido en la Ley General de Urbanismo y Construcción. Todo eso nosotros informamos, ¿sabes? Imagínense, ellos tienen sus equipos jurídicos, pero todo eso nosotros averiguamos, hicimos todo el trabajo en red que venimos levantando con otras organizaciones, con personas que también tienen experiencia en el tema. Le mostramos todo ese camino y también las experiencias comparadas, y así todo, no ha habido nada. Entonces igual es importante que la gente sepa que nosotros como organización nos anticipamos a este escenario, que es más crítico aún, y que fue finalmente la autoridad que no se hizo cargo nomás, no hizo lo que debía hacer. Así que eso sobre este punto. Claro, en términos concretos entonces, desde este movimiento hay una serie de acciones que además muestran en algún sentido, como desde el comienzo, caminos posibles, efectivos, rápidos. Es decir, en febrero se hace el ingreso de esta petición, ya podría haber sido que en abril se hubiese estado esto solucionando que a lo que hemos llegado hoy día en agosto. Entonces vemos que hay falta, ¿no? Hay faltas graves de voluntad, por decirlo. Hay mentiras, porque en un comienzo era como, oh, no se puede, oh, no sabemos, oh, no, yo quiero Punta de Tralca. Pero ya después, al pasar de los meses, como tú dices, las acciones han sido evidentemente no tomadas en cuenta, no llevadas, no efectuadas por voluntades, que ya sabemos cómo. Una vez más, la institucionalidad entonces está ahí a favor del lucro de la inmobiliaria más que de los ecosistemas y de lo que los vecinas y vecinas están requiriendo. Esa es una de las acciones llevadas, ¿cierto? Ahora hay otra situación que está ocurriendo, que es el tema de declarar santuario de la naturaleza todo este bello entorno. Sí, bueno, nosotros ya llevamos muchos años hablando de esta figura, ¿cierto? Santuario de la naturaleza, porque, o sea, en la práctica lo es. En los hechos, digamos, nosotros lo que estamos ahora hace un tiempo es ir por el reconocimiento legal, porque haya un marco de protección legal para que justamente podamos evitar o podamos tener más herramientas para enfrentar una situación como esta, porque tampoco es que los santuarios de la naturaleza no se vean enfrentados también a la presión de las inmobiliarias o de otros negocios del capitalismo. Entonces es una cosa que, pero al menos sí es como una herramienta que es súper útil. Y que también permite, por ejemplo, llevar a cabo procesos de educación ambiental, delimitar senderos, porque hay mucha erosión del suelo, ¿cierto? Nosotros hace un tiempo, y de forma así como desde la autonomía de las organizaciones, hemos ido decretando este lugar como un santuario, hemos puesto letreros, hemos cerrado algunos espacios, algunos cierres para que solamente haya acceso peatonal. Entonces, como comunidad hemos ido custodiando, sabiendo que aquí estamos frente a un lugar que merece ser protegido, que tiene que ser conservado. Entonces, bueno, este proceso del Santuario de la Naturaleza, que es un monumento nacional, lo iniciamos hace un tiempo, ante la situación que vivimos a fines del año pasado con el Grupo Feria, iniciamos un camino que nosotros le llamamos como un camino corto y un camino largo. O sea, también dijimos ya, tenemos que irnos ahora sí por la declaratoria, eso es un proceso más largo que puede tomar unos 2 años incluso hasta que se declare, si es que llegamos a ese punto favorable. Entonces, ya que también hay que elaborar un expediente, porque no es como así nomás solicitarlo, sino que hay que demostrar todos los atributos que tiene, y es un trabajo que igual requiere una mirada un poco más, digamos, más entendida en la materia. Entonces, lo que nosotros hicimos fue, para financiar esto, nos fuimos por la vía también de obtener una subvención directa del municipio. Entonces, tuvimos varias reuniones, comisiones ahí de medio ambiente, y demostramos que el municipio también tenía que hacer su parte, y porque son recursos nuestros también. Entonces, como que nosotros desde la mirada también de entender que la comunidad hace lo suyo, pero que también el municipio tiene que hacer su parte, y en este caso nosotros solicitando el financiamiento, es que los concejales aprobaron esta iniciativa de forma provisoria, porque lamentablemente en el momento en que tenían que aprobar la vigencia de la personalidad jurídica, digamos, de la Junta de Vecinos, no estaba vigente. Entonces, nos dejaron como la aprobación provisoria, dicen ellos, que sí se acepta, pero que había que regularizar todo eso. Entonces estamos también en ese proceso al mismo tiempo, y ya los chicos, el equipo que se formó, que son 2 geógrafos y también una compañera que es de hidrodefensa y que ella tiene todo el conocimiento administrativo, legal, están haciendo todo este proceso, porque es un expediente igual cototo, por decirlo de alguna forma. Tiene que contener mucha información, según también lo que el mismo Ministerio de Medio Ambiente indica, mediante una guía de elaboración, digamos. Entonces, ese proceso está también, se está realizando, estamos como a medio camino y lo estamos apurando lo más posible, porque también eso es un insumo que apoya, por ejemplo, en el recurso de protección y apoya en otras acciones también que podamos tomar. Entonces, estamos en ese camino, ¿cierto?, para que esto se reconozca como un área ecológica, un área cultural de relevancia indígena para las comunidades indígenas, y todo lo que ya hemos mencionado. Uh-huh. Claro, así es. Entonces, hartos meses de este camino que tú mencionas, con una claridad también como para poder tomar estas acciones de anticiparse por parte de la vecina, los vecinos, como tú bien dices también, y como lo sabemos, ¿no?, desde los activismos, desde esta colectiva autoconvocada, con el tiempo, dándolo todo, ¿no?, poniendo la cuerpa, el espíritu, la familia, todo, haciendo todas estas acciones para que el martes 6 de septiembre ingresa entonces en este lugar el grupo Feria, escoltados por fuerzas especiales. Ay, disculpa, que no escuché la última parte. Nada, que finalmente después de todo este, claro, de todo este proceso que más o menos resumimos recién y que tiene que ver con toda esta admiración, ¿no?, y disfrute por parte, como tú dices, que es un santuario que ya es, que ya existe, y que es lo que conmueve también a otros seres que conocen este lugar, y se están haciendo todas estas acciones, llega el 6 de septiembre e ingresa Grupo Feria escoltado por Fuerzas Especiales. Mira, de hecho mucha gente siempre nos dice así, yo pensaba que era un santuario punto de planta, porque no se convenía a darse cuenta, o sea, es como mucha gente, como, ¿cómo no está protegido ese lugar? Uh-huh. Entonces, claro, y llegan, entonces, cierto, este día, nosotros ante lo sucedido, presentamos un recurso de protección con un abogado, y en la Corte de Valparaíso acoge este recurso, pero solamente en la fase de la admisibilidad. Eso es importante igual. Uh-huh. Ya, no es que acoja, digamos, en el sustento jurídico, sino que solamente, digamos, en la forma, todo bien presentado, entonces es admisible. Luego lo que viene, casi siempre, después de que lo hacen admisible, se puede decretar una orden de no innovar, que finalmente eso permite la suspensión de cualquier tipo de acción de parte de la inmobiliaria. Pero lamentablemente el día de ayer el abogado nos informó que la sala que revisó este procedimiento, digamos, lo rechazó, ¿ya? Por 2-1, que sí fue favorable, pero ante esto también tenemos la posibilidad de un derecho de reposición. Entonces ahí el abogado también está reuniendo otros antecedentes, lo vamos a presentar, y pasa a otra sala. Entonces vamos a ver si en la otra sala hay ministros menos fachos, porque en verdad también es así, tenemos, lamentablemente, y también es muy triste, pero todo esto tiene que ver mucho con el contexto político que estamos viviendo. El día martes vinieron con toda la fuerza del rechazo, lo sabemos, sabíamos que se levantaba, que sucedía así. Es muy lamentable que la gente no entienda que más allá de que nos parezca bien un ordenamiento legal que rija nuestras vidas, es importante. Y lo vemos acá, no puede ser más gráfico. O sea, tenemos aquí a la empresa, a la municipalidad, tenemos a la institución de carabineros, ¿cierto? Y vienen con toda la violencia y con argumentos que son tan, no sé, son argumentos que a nosotros, a nadie nos parece que sean realmente válidos, ¿ya? O sea, ellos solamente dicen, no, es que el derecho a la propiedad, y ahí se quedan, y no argumentan absolutamente nada más. O sea, es muy impotente también ver que hay tanto desconocimiento, que prima la ignorancia, la falta de sensibilidad, y que eso rige el comportamiento de todas las instituciones. Realmente es bien triste, por igual le vamos a seguir dando, porque también sabemos que la fuerza de las organizaciones, de los movimientos, podemos lograr cosas. Entonces, a pesar de todo, hemos logrado también que no intervengan durante 8 meses. Lo que pasó el martes, evidentemente, es un daño, ¿cierto?, al espacio que estamos protegiendo, incluso pisar el espacio. O sea, ahí nidifican que el pehue, los mismos pequeños que tienen sus cuevitas, las loicas, varios pajaritos, y hay toda una, como un universo, digamos, de especies, de hongos, de flora y fauna en general, pero y también desconocemos, y que ojalá, estamos todos siempre en eso, de que ojalá aquí un tiempo tengamos más energía y tiempo para aprender del lugar en el que habitamos, para educarnos más, porque estamos en este momento en la defensa, sí, acérrima, pero queremos dar paso a lo que debiera ser este lugar, un lugar de educación, de aprendizaje, de protección, ¿cierto? Entonces, hacia allá vamos. Así es, un lugar también de, qué importante es que sea un lugar de disfrute también, pues de que podamos ir a compartir, a respetar, que es como tú dices, lo que dice la gente, que ya es un santuario, porque en verdad se reconoce por eso, porque uno va a la misma península, todos esos espacios, uno va sabe que existe ya con más respeto y más conocimiento, como también mencionas que es importante hacer, ya va más, te sabes que hay cururos ahí, sabes que hay pequeños ahí, tratar de no llevar los perros, todas las situaciones que se van dando en torno a un espacio natural que disfrutamos y que queremos proteger, versus todo lo que hemos dicho, la maquinaria inmobiliaria, y que claro, vemos cómo finalmente uno aquí con todas estas conversaciones que se han dado, con todo lo que escuchamos ese día ahí, desde el mismo grupo Feria, ¿no? Que es como que todo lo que hablamos nosotros parece que no importara nada, ni las vidas, ni los restos arqueológicos, ni esta capacidad que tenemos de disfrutar estos espacios que también hacen a nuestra parte espiritual, ¿no? Porque tenemos una parte espiritual. Pero resulta que parece que lo único que importa a estos seres, como se refieren a las vecinas y a los vecinos y al espacio, es finalmente el lucro y el dinero. O sea, en verdad se ríen de las vecinas y los vecinos, y se ríen de una manera muy violenta, absolutamente violenta, con golpes. Entonces, claro, la batalla finalmente se pone muy, muy tensa, y muy, porque no es solamente todas estas acciones que se están haciendo, sino es que realmente ir a arriesgarte, ir a poner ahí el cuerpo a personas que vienen con una actitud, no sé, esos mismos guardias, las mismas fuerzas especiales que llegan a un lugar natural, instalan sus contenedores arriba de las cuevas de los cururos, y todos nosotros que tenemos esta sensibilidad y esta empatía con estos seres vivos, pucha, lo pasamos muy mal, en verdad pasa eso, porque estás ahí dándolo todo, poniendo la cuerpa, pero realmente afecta porque los vemos, pues han salido muchas imágenes también de los pequeños que están ahí al lado de los containers, los cururos, ese día las cuevas de los cururos de arriba estaban súper activas porque seguramente tuvieron que correr para allá a esconderse, estaban todas las cuevitas ahí como recién excavadas. Entonces todo eso que es lo que nos mueve y que por suerte motiva toda esta maquinaria por parte de las vecinas y los vecinos, administrativa, legal, de todos los términos, tiene por el otro lado este enemigo que es realmente insensible, no sé, como que faltan las palabras para describir un poco esta otra maquinaria, po. Y que tienen el descaro además de poner este proyecto que se llama Mirador Punta de Tralca con un paisaje endémico. Ese es su argumento, que este es un proyecto que es amigable con el medio ambiente, es 100% respetuoso, 100% ecosistémico, no sé, todos esos conceptos, usan el concepto de paisaje endémico y en verdad es justamente lo que están destruyendo. Entonces tienen el descaro además de decir, el mismo representante legal, Mauricio Acuña, dice que él es del Quijo, que él ama ese lugar y que él conoce todas las especies que habitan ahí y por eso las quiere proteger. Entonces al final tiene un discurso que es sumamente contradictorio con lo que está ocurriendo realmente. Sí, tiene un discurso tan no sé, por ejemplo, el Mauricio Acuña nos ha dicho, oye, pero ustedes tienen sus casas acá, ¿y por qué no quieren que la gente también tenga su casa acá? O sea, es como, él no quiere que la sociedad evolucione, él no quiere que, o sea, ay, antes había trabajo infantil, ¿por qué no volvemos al trabajo infantil como algo bueno? ¿Cachai? O sea, es como, es tan ridículo y caen en un sinsentido tremendo. O sea, nosotros, eso es lo que decimos siempre también, acá esto es puro sentido común, es tu cosa de ponerte frente al lugar y es puro sentido común, y tenemos a todas las instituciones que no operan con sentido común, y a todo un marco legal que no tiene sentido común y que sabemos que solo defiende los intereses de los privados. Entonces, claro, es bien adverso el escenario, pero así todo, yo creo que la fuerza movilizadora que tenemos ha sido capaz de contrarrestar eso, y estamos buscando todos los apoyos, y bueno, eso ha sido también súper positivo, y yo creo que es lo que nos da aliento para seguir, para continuar, a pesar de que también todos y todas tenemos que al día siguiente salir y trabajar y buscar comida para la olla, y que eso también es una forma de mantenernos ahí silenciados, de no activar, entonces estamos como luchando contra todos y todos estamos como opresivos. Entonces sí, y es muy descarado el discurso que ellos ocupan, se apropian de algo que no lo entienden, no entienden lo que es paisajismo ahora mismo. Y ya sería, o sea, quedó más que en evidencia, los pequeños volaban asustados, se correteaban, ¿no? O sea, pequeños que llevan ahí décadas, quizás cuánto tiempo, siempre los hemos visto, y que además en esta época están en época reproductiva, entonces... Claro, tenemos a gente que solamente ve dinero en este espacio, es lo único que ve, un aprovechamiento económico, pero no puede ver nada más allá. Sí. Efectivamente, como dice, un escenario, o sea, un frente adverso, pero también es muy importante, y también sé que es agotador, ¿no? Obviamente, lo sabemos, pero no podemos dejar de darle como también la importancia a que han sido dos veces ya las que vecinos y vecinas han logrado que se vayan. O sea, que el Grupo Feria venga con esa prepotencia, con esa soberbia, con ese yo soy dueño de, como si alguien pudiese ser dueño de ese hábitat, de ese lugar, y que sea como sea, con mucha violencia, evidentemente, y con todo este desgaste, con todo este cansancio, ese llamado, y que hayan llegado vecinas y vecinos de todas las comunas, de otras comunas, de otros territorios que sensibilizan con esto, hayan logrado por segunda vez que esta gente que solo piensa en dinero y que solo piensa en la propiedad privada, se hayan retirado. Entonces, por ahí también, ante este escenario adverso, está esta fuerza que finalmente es la que mueve, pues no es la que ahí hace que en los ratos libres uno lo logre hacer, y que cada vez además seamos más. Entonces, por ahí van surgiendo nuevas ideas o se mueven ya más rápido las cosas. Esta vez toda la problemática del 6 tuvo harto alcance, harto, la verdad es que fue bien masiva la aparición en los medios, distintos medios, pues, y nuevamente aparecen las mentiras, evidentemente. O sea, ya sabemos que los medios formales engañan, como también el Grupo Feria, ¿no? Porque el Grupo Feria en sus páginas, en sus lugares, ya están como en la segunda etapa del proyecto. Sí, y eso que tienen solo dos containers, imagínate. Hoy igual, Brenda, yo quería volver un poco atrás cuando estabas ahí hablándonos de el recurso de protección y también esta orden de no innovar que está en proceso, que se va a seguir insistiendo con eso. Si nos puedes contar un poquito de en qué consiste eso, como qué resguardo tendría eso entonces a proteger ese lugar. Sí, mira, la orden de no innovar tiene como la misma función del congelamiento que les decía antes, que en el fondo paraliza cualquier obra. Entonces, permite que en este caso el tribunal pueda revisar con calma, ¿cierto?, los fundamentos del recurso que nosotros presentamos para que se pronuncie sobre eso. Entonces, esta orden de no innovar fue rechazada en una primera instancia, pero vamos a volver a insistir y hay que ver cómo nos va ahora en esta segunda ocasión. Ahora, lo que le estamos agregando es el hecho cierto y ya corroborado por parte del equipo técnico del Consejo de Monumentos Nacionales de acá de la región de Valparaíso, que vinieron el día miércoles al día siguiente de los hechos y ellos pudieron constatar, primero, que no hay plan de manejo presentado por parte de la empresa, que eso fue algo que el Consejo solicitó. Ya no hay ningún plan de manejo donde también se incluyen, no sé, por ejemplo, las planimetrías y todo el trabajo que eventualmente ellos quieren hacer. Y tampoco se respetó el que el Consejo solamente autorizó el cierre perimetral ingresando estos containers que ya dan cuenta de faenas mayores. Entonces, esos dos elementos, nosotros eso no estaba a la vista, digamos, cuando se presentó el recurso de protección, y ahora sí lo vamos a presentar en esta reposición que vamos a hacer y que esperemos sea favorable en esta oportunidad. Eso. Ya, pues bueno, ahí todo el aguante para todo este proceso agotador, como decíamos, bastante intenso, poniéndole también al que se visibilice bien la información, ¿no? Porque ahí, como decía Marta recién, los medios hegemónicos están súper desvirtuando todo, no sé, en la Bio al segundo de que pasó esto decían que un carabinero herido. Y tres manifestantes detenidos, y en verdad, ¿qué carabinero herido? Si los locos están blindados hasta los ojos. Y son vecinas y vecinos, muchas personas con bastón, o sea, abuelitas, abuelitos, niñas, jóvenes, o sea, mentira. No, sí. Sí, pues, y sabemos que nos enfrentamos a eso, pues los medios de comunicación son trabajadores del mundo empresarial, de los dueños del país, entonces... Sí. Bueno, pues, en el mismo... Por ejemplo, el diario El Líder pertenece al Mercurio. Claro. Sabemos que el diario El Líder va a mentir siempre, entonces... Pero instala esas ideas, pues la gente finalmente como... No sé, se queda también con eso, por eso es tan importante los otros medios comunitarios como este, ¿cierto? Para sacar la voz de la verdad, finalmente. Si son mentiras las que instalan, así como ganó el rechazo a punto de mentira, entonces tenemos que eso opera así. Eso quería decir, pues como vemos que la mentira es una gran estrategia, pues lo tenemos más que claro y presente esta semana, ¿no? Como lo estamos viendo constantemente ahí con los discursos de vecinas y vecinos que están sumidos en una mentira, pues, y esto mismo sucede en lo de Punta Tralca también, desde la misma empresa que sube en sus redes, que bueno, por lo demás también parece que se vio un poco afectada porque eliminaron su Facebook y eliminaron el proyecto de por ahí, así que, pero también cargada de mentiras. Y respecto de la noticia, pues, concretamente del 6 también, pues claro, en varios medios formales salen ahí el encabezado heridos, carabinero herido y tres detenidos, mientras que claro, en los otros medios y en nuestras propias redes sociales podemos también esclarecer un poco todas estas situaciones y tratar de que efectivamente vecinas y vecinos de este territorio y de otros territorios entiendan el proceso que está sucediendo, entiendan lo que ha pasado durante todos estos ocho meses y cómo la institucionalidad, que muchos de ellos aún defienden porque creen en estas mismas mentiras, porque son expertos finalmente. Yo no sé si realmente se hace un trabajo, o sea, una escuela online de mentira, porque resulta que cuando te conviertes en alcalde, uf, eres fantástico para mentiras. Si no, a mí me encanta ese lugar, amo ese lugar, yo he ido a ese lugar, con eso se quedan las vecinas y los vecinos también, como con la voluntad, no, si él quiere, si él va a proteger, si él quiere proteger, pero está evidenciado, es algo claro y objetivo de que no están las voluntades para hacerlo, porque se podría haber hecho el cambio de uso de suelo y no se hizo. son cosas que son claras y esas son las verdades. Las mentiras son las que lamentablemente circulan y es importante para ello entonces este tipo de comunicación, este tipo de contactos. Y vea las redes sociales, Salvemos Punta de Tralca y Salvemos el Santuario Punta de Tralca en Facebook. Sí, sí, eso es súper importante, seguir las redes, ahí van a encontrar la información verdadera, ¿cierto? La información de las comunidades. Y sí, a no creerle al municipio, la verdad, ese día creo que era el día que se celebra el Día de las Aves Costeras, sí. Y ellos haciendo publicaciones de las aves costeras, o sea, destruyendo, siendo cómplices de la destrucción de los hábitats de las especies. Y así también hoy día, por ejemplo, creo que hoy día es la inauguración de un mural de la biodiversidad de la comuna. Entonces, no, sabemos que eso es un discurso ya histórico, sí. Siempre ha sido así, de la boca para afuera, pero en la práctica finalmente no toman las medidas ni los resguardos para proteger lo que tanto pregonan en sus discursos falaces. Pues, así que, nada, pues a seguir defendiéndonos. Les agradezco un montón, chiquilla, a ustedes, como siempre, ahí sacando la cara y diciendo la verdad de los hechos, y con un compromiso que también es muy importante, y yo les agradezco un montón. Gracias a ti ahí por ponerle todo el aguante. La dejamos ahí para que siga, justo está en esos mismos procesos, así que nada, pues agradecida por estar ahí defendiendo ese territorio tan hermoso y seguiremos en contacto, ojalá con mejores noticias a futuro. Eso, sí, seguro que sí, vamos a darle. Eso, cariños, mucho cariño. Cariños. Estábamos entonces en contacto telefónico con Brenda, vecina del movimiento autoconvocado Salvemos Punta de Tralca, con harta información. La verdad es que hubiera dado para más, pero obviamente también la vecina también haciendo otras cositas. Importante el llamado a informarse desde las fuentes directas, a reflexionar, a cuestionarse. Lo conversábamos un poco también a raíz de las votaciones del domingo pasado, cómo la mentira juega un rol fundamental en estos momentos. Entonces, de alguna manera, si los que estamos escuchando tenemos la capacidad de reflexión, de crítica, de poder sentarnos, de tener el privilegio también de tener el tiempo de sentarte a discutir, porque como decía también la compañera, también sabemos que mucha gente está preocupada de efectivamente de hacer las lucas para comer para sus hijos, para comer para sus abuelos, para comer ellos mismos, para pagar el arriendo, para pagar la luz, para pagar el agua, que son las formas también de tenernos ocupados. Démonos el tiempo también entonces de conversar y de no ser soberbio y de, bueno, tenemos rabia, tenemos pena, pero hay algo evidente también, pues, que es cómo estos seres ocupan los recursos que tienen, que son económicos, para llenar de mentiras la vida de los trabajadores y las trabajadoras, pues, las que precisamente les dan este dinero. Sí, igual yo no quiero cerrar este bloque sin nombrar lo que dijeron en El Líder, que me parece así, pero impresionante, saliendo ahí que se robaron, no sé, 60 sacos de cemento, 80 polines, mallas, que estaban supuestamente en los containers, y que hay evidencia, se abrieron esos containers y tenían basura, solo tenían basura. Dijeron que hasta se robaron una tele del que iba a ser el cuidador de ese espacio. O sea, ese nivel de mentira, que ya no saben a qué otro recurso atenerse, porque saben que lo están haciendo mal, porque saben que la gente ya les desprecia, entonces están haciendo eso, pues dejando mal a vecinos, que solo eran vecinos, que salieron también en una reacción de ver que están llegando con container, tres container, pusieron dos, se logró evitar que se pusiera un tercer container, que llegaron con fuerza especial, una micro fuerza especial en la playa de Punta de Tralca, o sea, el nivel de violencia que eso significa, obvio que la gente va a salir a defender ese lugar, y bueno, le están dejando mal parado, entonces, importante tener esa visión crítica, porque lo que se ha hecho históricamente es criminalizar la protesta, pues criminalizar las acciones de defensa y sobre todo las acciones de defensa del medio ambiente son altamente criminalizadas. Entonces, importante que nos informemos bien y que critiquemos también, miremos con pensamiento crítico los medios hegemónicos, porque ya sabemos cuáles son los vínculos que tienen con los políticos y con los empresarios. Hay una línea directa entre esos tres aristas. Entonces, Entonces es importante ahí que le vayamos poniendo ese ojo, esa atención. Pues así que escuchemos Medios Libres, veamos también la información que sale desde las comunidades. Si hay un Instagram, si hay un Facebook de Punta de Tralca, entonces esa es la información oficial, ¿no? La otra es solo adornada y arreglada de la manera que les convenga a los que siempre les convienen estas cosas. Así que, Napo, ahí a funar el líder, que ya debe estar refunado por todas las otras cosas que ha hecho históricamente, pero lo seguimos funando ahí ese periódico local. Con todo eso, entonces, nos vamos a una cancioncita. Nos vamos a ir a escuchar a Flor de Guayaba. Estas son unas cabras ahí bien prendidas, para que igual nos vamos con el Nehuen, que tenemos que fortalecernos y nuestros corazones tienen que estar más fortalecidos que nunca con todo esto que está sucediendo. Flor de Guayaba, entonces, yo le canto, la bailamos un poquito, la soltamos en la cuerpa y nos anehuenamos para seguir en la defensa territorial. Yo canto este bullerengue, yo canto este bullerengue, se lo canto aquí a la gente, le canto a mis compañeras. Día a día la luchan, defienden su territorio y el Estado no lo escucha. Y yo le canto para defender la tierra. Ay, yo le canto para que el pueblo no ceda. Es que hay tanto que cuidar y lo quieren explotar. Defiendo mi tierra y es mi tierra de humedales. Óyela. Allí llegan muchas aves y el humedal limpia el agua, ayuda en inundaciones, gualpenes que así se llama. Y yo le canto para defender la tierra. Ay, salvar. El conflicto de Punta de Tralca tiene que ver con que se autorizó una subdivisión en la parcela 30 o ex parcela 30, ahí en el sector de Punta de Tralca, donde la inmobiliaria Feria Spa adquirió esos terrenos en tiempos pasados y solicitó esta subdivisión. En este lugar, más de 50 años que se ha estado baldío sin utilizar, la municipalidad en algún minuto quiso declararlo parque, estaba cerrado perimetralmente, cerrado por el municipio, y en el mundo cultural o en la mente de los vecinos y de toda la gente que visita la localidad de Punta de Tralca, tenían en su consciente que eso era, iba a ser un parque natural, un parque urbano. La verdad que los vecinos, al ver que iban a intervenir el terreno o supieron de la intervención, empezaron a organizarse y a hacer diversas acciones de protección, poniendo letreros. Se hizo un levantamiento de la fauna y flora, encontrando algunas especies que están en peligro de extinción. Y se solicitó a la municipalidad, concretamente de parte de la Junta de Vecinos número 1 de Punta de Tralca, una subvención directa, la cual fue otorgada para declarar ese sector y otra parte más, santuario de la naturaleza. En ese proceso está, ya. Con respecto a la parte administrativa, la parcela 30 se fue subdividida, autorizada por la Dirección de Obras Municipales de la Municipalidad del Quisco, pero la parcela lateral se le fue rechazada esa autorización de subdivisión o solicitud de subdivisión. Entonces, y tienen la misma calle. Entonces, ahí empezó los vecinos a darse cuenta de que habían irregularidades. Más profundamente, la investigación arrojó que don Juan Valenzuela Landaida, quien trabajó para Inmobiliaria Feria Spa, ahora trabajaba en la Dirección de Obras Municipales del Quisco, y que él, cuando asumió como director de Obras Municipales subrogante, y el otro director, el señor Paredes, estaba de vacaciones, autorizó esta subdivisión. Concretamente, lo que pasa en este minuto es que con el levantamiento de la flora y la fauna, además se encontraron vestigios arqueológicos donde vino Monumentos Nacionales y les prohibió hacer alguna intervención hasta que estuviera todo bien investigado y se hiciera el levantamiento y el retiro de los vestigios arqueológicos. Concretamente con esto, se han presentado diferentes acciones administrativas, cartas, denuncias y dos denuncias a la Contraloría, la cual fue contestada una y la otra se encuentra en investigación por la, irregularidad en el otorgamiento de la subdivisión. Al respecto, la Dirección de Obras Municipales no hizo caso o no quiso hacer caso de paralizar o efectuar un congelamiento al respecto de las obras y dejar eso hasta que esté la resolución de Contraloría, que fue presentada en abril de este año y aún no hay respuesta, porque está en investigación. Bueno, el punto es que la Contraloría recibió esta solicitud de anulación de la subdivisión y también los vecinos denunciaron en aquella carta faltas a la probidad, porque don Juan Valenzuela Landaida tendría que haberse abstenido de haber firmado esta subdivisión. Bueno, y hay un sinnúmero de cosas que no calzan, que están un poco suelta, llamémoslo así. Se contrató al abogado Cristian Lucero para ver el asunto medioambiental y esperando el informe del Ministerio de Monumentos Nacionales, estaba a puertas de presentar el recurso de protección, el cual va a ser presentado hoy día, porque como se ven en los videos, ustedes ven y pueden apreciar que hay una intervención masiva, están ingresando justo en el lugar donde están los vestigios arqueológicos, que es la parte que no podían tocar, porque fueron autorizados solo al cierre perimetral, y la verdad que no, la municipalidad hizo caso omiso también y dejó que estén instalando los containers. Por otra parte, también los vecinos le solicitaron al alcalde hacer una modificación del uso del suelo sectorial, el cual, el alcalde, después de muchas volteretas, porque fueron volteretas, dijo que estaba esperando que se hiciera la aprobación del plano regulador nuevo, la modificación del plano regulador nuevo, en general, cuando en Algarrobo se logró hacer una modificación de uso de suelo sectorial. Nunca quiso escuchar, y ahí están los resultados. Eso es importante que lo sepa la comunidad. Y vamos a estar informando porque hoy día se presenta el recurso de protección en la Corte de Apelaciones de Valparaíso. Quien está viendo todos esos asuntos es el abogado Cristian Lucero y a puerta de ver la parte administrativa hay otra abogada que es Andrea Medina. Eso es lo que yo les puedo como hacer una especie de resumen súper rápido porque tiene un montón de aristas más. Hoy es 7 de septiembre del 2022, estamos en el juzgado de policía local de San Antonio. A las 11:35 más o menos empezó la audiencia de los compañeros que ayer fueron detenidos bajo el marco de las manifestaciones de Chayamalal, parcela 30 de Punta Tralca, que está en disputa con el grupo inmobiliario Feria SPA, quienes llegaron con fuerzas policiales estatales y privadas de corte fascista. Así que estamos a la espera de que termine la audiencia para ver cuál es la resolución. Estamos esperando acá afuera con los compañeros y las compañeras de los chiquillos, las familiares. Si nos pudiesen contar un poquito, chiquillas, cómo ha sido este día, en qué está el proceso y nada, pues, cómo ven a los chiquillos adentro. Estamos esperando que se salgan de la causa, ¿sí? Y estamos esperando afuera, nos dijeron que la causa no tenía hora de juicio, pero ahora se supone que ya están dentro del juicio. Está Nico, que es un abogado que nos está ayudando, que es un pulento, que está especializado en detenidos políticos. Igual hemos tenido caleta de apaña, sí, había otro abogado también, pero es súper injusto porque hay dos compas que también están, que la causa es una estupidez porque los agarraron de la nada. Hay un compa que está caminando y se ve en el video cómo está caminando y los pacos lo agarraron, lo tiraron al suelo, hay agresiones, hay unos combos de parte de esta maldita inmobiliaria, la feria, y hay unos combos, hay un compa que está con el brazo fracturado porque le tiraron un cemento, así que igual sería bueno si hay gente que tiene videos o información, así fotitos, que los hagan llegar. Y eso, pues los cabros igual están adentro, han tenido apaño porque ha habido otra gente que les ha traído comidita, les trajimos manta. Pero sí, pues injusto que estén ahí, pues terrible injusto, pero así es, pues. Así es la justicia y la represión en este país maldito, pues más ahora que ganó el retraso, entonces peor. Igual dentro de todo lo que está pasando, los chiquillos igual han estado súper tranquilos. Yo he entrado en reiteradas ocasiones a verlos, recibí sus pertenencias igual. En un comienzo iban a soltar a dos, iban a procesar solamente a Felipe y al final, bueno, fue un control de detención con causas súper, que todos sabemos que no fueron, porque dicen que son daños y desórdenes, cosa que nunca ocurrió. A los dos últimos, sobre todo, que fueron los Rafaeles. Nada, pues un chiquillo estaba, uno de ellos estaba grabando. El otro solamente gritó en defensa de un vecino violentado por este grupo Feria, que ellos fueron siempre los violentos, los que comenzaron como con actos físicos hacia otros vecinos. Como decía mi compañera antes, hay testigos, hay agresiones de parte de ellos. Así que también si tienen videos, ahora por el momento al abogado solamente le sirvió uno, porque también hay cosas que pueden jugarnos en contra, pues sí que solamente en caso de que sea necesario él va a mostrar este video, pero lo más probable es que los chiquillos ya salgan pronto, ahora a puertas de comenzar la audiencia, así que igual estamos tranquilas. Ellos también lo están confiando nomás que lo suelten, pues ya lo más los van a dejar como quizás con una orden de como alejamiento al sitio, pues. Que eso también es lo que nos decían ayer, que es lo que más probable es que desean, pues, ¿cachai? Que nosotros sigamos yendo al territorio y que mostremos cualquier indicio que nos puedan llevar y de a uno nos vayan formalizando y nos vayan alejando de este del lugar, pues, así que también ojo con eso. Quien quiera tomarla, si hay dinero, hay rebelión. Ya, estamos aquí con los compañeros que recién salieron ahí de la audiencia y para que nos cuenten un poquito ahí cómo pasó la noche y cómo... ¿qué fue la formalización? Pibe. La noche, muchas gracias a todos los compañeros y las compañeras que nos apoyaron. No pasamos frío, tuvimos harta frazadita, harta comida y con muchas ideas para seguir sacando todo esto adelante y que no haga ninguna hueá en ese espacio tan lindo. Bacán, bacán. Compita, cuénteme. ¿Cómo salió la formalización? ¿Cómo estuvo el proceso ahí de la noche? ¿Cómo se sintieron así como en todo esto que pasó? Bueno, después de la detención, podría decir que al estar con los cabres igual fue ameno. La mayoría, bueno, algunos pacos, carabineros, en verdad no eran, entendían la causa de por qué estábamos. Otros no, como que se ensañaron. Según otro paco que me hablaba, decía que eran de regiones, de otras partes. Muchos que eran de acá, igual como que entendían el conflicto, hasta nos dieron apoyo acá cuando llegamos a la... como para la audiencia y todo. Y aquí la audiencia entero fome porque en verdad nos formalizan por cosas que no fueron, entonces como que se está generando algo que es falso. Entonces esperamos que después de eso podamos como hacer una contrademanda o algo, porque en verdad pasamos la noche por cosas que no sucedieron, que nosotros no hicimos, y después de eso ya se vio lo que pasó allá, que se tuvieron que retirar. Así que Grupo Feria, yo creo que está súper equivocado y esperamos que salga todo bien, porque que esto que haya pasado signifique realmente que se acabe ese proyecto y se proteja el lugar y se conserven los animales y los que están ahí. Bacán, bacán. Muchas gracias, compas. La querían bajar, tumba, la querían bajar, tumba, la querían bajar, tumba, tumba, tumba, por todo lo que sabía. Que salía de noche por cómo se vestía, porque fumaba hierba y a nadie obedecía, porque tomaba trago, bailaba todo el día, por puta, por monja, por fea, bandida. Mamá a mí me decía la bruja, mamá a mí me decía la bruja. Volvemos entonces aquí Punta de Tralca. Como decíamos, seguimos en este especial Salvemos Punta de Tralca, con toda la información de lo que pasó este martes 6 de septiembre, pero que viene, y que es súper importante que nos quede siempre muy en claro, viene hace 8 meses la idea de proteger este lugar frente a la amenaza del Grupo Feria, y hace más de 40 años la protección de vecinos y vecinas de ese lugar para que se resguarde. Siempre, históricamente, las vecinas y vecinos han puesto carteles que anden sin perros, que pasen por los senderos, se ha prohibido que pasen motos ahí. Eso ha sido hace más de 40 años, o sea, es un lugar que está protegido hace mucho tiempo, y por tanto esto no es que se les ocurrió ahora a las vecinas y vecinos proteger ese lugar, que aunque también puede haber sido, ¿no? Pero es importante aclarar que lleva mucho tiempo en protección, que este martes 6 de septiembre llegaron con fuerzas especiales sin que hubiera ningún enfrentamiento, sin que se le dijera nada previamente a nadie. Solo ellos llegaron ya con eso y con guardias privados con símbolos nazis, que luego fueron quienes amenazaron de dejar como colador a los vecinos. Eso fue lo que dijeron: a la próxima les vamos a dejar como colador. Luego dijeron que ellos sabían dónde vivía toda la gente que estaba ahí y que le iban a quemar las casas. Como escuchábamos en el audio de recién, se llevaron a 3 compañeros detenidos por nada. Se le está inculpando de robo, de haber agredido a un carabinero, de haber destruido lo que habían instalado este Grupo Feria. cosas que no son reales. Entonces, bueno, ahí también se está empezando un proceso judicial, una querella en contra de esto, que además que no hay claridad todavía de quién le dio el permiso a estas fuerzas especiales para que acudieran en el lugar. Entonces, un montón de irregularidades que termina con tres compañeros detenidos que están en un proceso de formalización que va a ser 60 días de investigación, que les perjudica claramente a lo que... a la vida de estos compañeros, y que es una muestra de la represión. Pues siempre históricamente se ha hecho así, ¿no? Como si hay un movimiento social, la forma es te reprimo, me llevo a gente detenida para hacer llegar el miedo ahí a la gente y que no se sigan manifestando. Pero en verdad es todo lo contrario, ¿no? Nos da más rabia y con más ganas queremos salir a defender este lugar. Y qué importante son las palabras también que ocupan y que estamos acostumbradas también a que ocupen los medios formales, porque decían los manifestantes, que nosotros no estábamos haciendo una manifestación ahí, eran vecinos y vecinas que llevan muchos años de defensa de ese territorio, ahora llevan estos meses de acciones, de una serie de acciones, no eran manifestantes, eran vecinos y vecinas, y como lo pudimos apreciar mucho de quienes fuimos, vecinos que están aquí hace años, que bueno, han nacido y criado, abuelos, abuelas, pues, personas, mujeres, dando así como discursos también a la fuerza policial, a los cuidadores, estos matones que trajeron, con un discurso tan simple, no tan como desde la vida silvestre, desde lo que estamos, nosotros podemos ver, que evidentemente desde el otro lado no lo ven, porque volvemos y repetimos, el vocabulario que usan para referirse a las vecinas y a los vecinos y para referirse al lugar, menospreciando las vidas que nosotros estamos defendiendo, que se está defendiendo en ese espacio, como a quién le importan los curunos, qué pequeños, y cómo después durante los días posteriores uno ve y hay muchas imágenes circulando de cómo los pequeños están ahí al lado del contenedor, de cómo está en su territorio, fue invadido violentamente el camión que entró, que por segunda vez entró y se quedó atascado en el barro, porque es una zona que no es apta, claro, es una zona inundable, entonces los camiones pesados se quedan entrampados, las mismas camionetas que no son tan pesadas se quedan atrapadas, una actitud muy soberbia porque de que las vecinas y los vecinos se interponen en estas camionetas, él tira la camioneta encima, se como que aceleran, se van por otros lugares, pasaron por muchas partes del territorio, como que recorren todo el territorio sabiendo que se les está diciendo y gritando que hay aves, que hay cururos que están ahí, no les importa, y más que no importarles, lo hacen con mucho desdén y con mucha antipatía, como para herirnos a los que estamos ahí, finalmente. Es su estrategia igual de provocación, porque al final lo que hacen es que la gente se pueda exaltar porque da rabia, entonces que genera cualquier actitud para que los carabineros, que están al servicio de ellos, se las puedan llevar y puedan generar todos estos procesos de detención y de querellas luego contra estas personas. Entonces también hay que tener ojo, tampoco podemos no actuar con la rabia porque da rabia, pero resguardarnos entonces también porque es la estrategia, pues la estrategia es provocar. También importante, entre las noticias falsas que fueron saliendo, en el Mega dijeron que la arqueóloga cuando fue a ver el lugar con otras estudiantes de arqueología para decir por dónde tenían que cerrar y qué lugares proteger y todo, que no encontró ningún vestigio arqueológico, lo cual es mentira, ella lo escondió, hay un video, hicieron un hoyo, salieron restos cerámica y ella lo trató de tapar, pero están los videos. Entonces al final hay un montón de mentiras, esto quieren esconder la evidencia, pero no se puede porque está ahí. Cosa de ir a darse una vuelta. Es mentira que eso. Uno va a caminar y ve muestras de cerámica. O sea, no es una cosa que haya que hacer ni muy difícil de hacer. Entonces, no hay que ser arqueóloga para verlas. Se encuentran ese tipo de vestigios ahí. Sí, sin duda. Así que nada, pues ahí acuérdese. Salvemos Punta de Tralca en Instagram y salvemos el Santuario Punta de Tralca en Facebook. Incluyas en ese grupo y póngale me gusta ahí al Instagram para que ya acceda a las noticias verdaderas desde las vecinas y los vecinos y no de los medios formales que ya sabemos para quienes trabajan. Eso, sí, y bueno, ahí todo ese aguante, toda la lucha histórica que ha habido por dignidad de los pueblos, por una vida armónica, por el buen vivir, son luchas históricas que vienen hace mucho tiempo y que han sido tan difíciles de sobrellevar, y lo que mismo hablábamos de la criminalización de todo esto, viene a raíz de que en este territorio dominado por el Estado de Chile, desde el 11 de septiembre de 1973 se instauró la dictadura sangrienta, cruel, la dictadura más violenta que se ha visto durante mucho tiempo, así formalmente, pero que todavía sigue, ¿no? Lo vemos, bueno, continuamos con una constitución hecha en esos tiempos, hecha por en dictadura, desde la dictadura, y para que todo ese modelo pueda seguir perpetuándose, aún así, cuando vayan cambiando, aunque las intenciones del pueblo sean otras, ¿no? Entonces, ahí, pues, estamos en esos tiempos, estamos recordando, se nos viene un 11 de septiembre triste, estamos, nuestro septiembre es de duelo, nos vienen las tristezas, nos vienen las rabias, este año con mayor razón, con todo lo que estamos hablando aquí y más. Entonces, bueno, invitarles también a distintas actividades que se van a hacer, tanto en este territorio como en otros, pero les vamos a compartir algunas actividades que se van a hacer en este mismo territorio del litoral central. Así, precisamente para una de estas actividades que se viene el domingo 11, estamos en contacto con una compañerita de acá del territorio. Chami, ¿nos escucha? Escucho. Hola, hola. Hola, hola, compañerita. Muchas gracias. ¿Cómo están, Mel? ¿Cómo están, Anita? Muy bien, muchas gracias. Oiga, compita, cuéntenos, tenemos actividad. Bueno, estuvimos aquí en un programa, usted pudo escuchar ahí, con sí, toda la contingencia, pero nada, también importante contextualizarnos en el mes septiembre, ahí nada que celebrar, más bien mucho que recordar, y en ese contexto sí, también el 11 de septiembre, usted nos tiene una invitación. Sí, les tengo una invitación, por lo mismo que decían las chicas, por lo mismo que estaban hablando de Tetralca, esto es un sistema muy grande y muy antiguo que lleva siglos en lo mismo y cada vez es más profundo. Entonces, uh-huh, tenemos el pulso profundo de algunas personas de acá del litoral de autoconvocarnos para poder hacer memoria, hacer presente la memoria. Así que la invitación es eso, es una autoconvocación tanto de vecinos, amigos, de artistas, para poder reunirnos en la Plaza del Tabo. En la Plaza del Tabo este 11, desde las 2 de la tarde, queda la invitación abierta, van a venir bueno, hartas personas que también se activan dentro del litoral con su arte, con su música, con su conciencia, para que tengamos la memoria viva, porque si no tenemos memoria, no tenemos opinión en el presente, una opinión amplia, una opinión, no sé cómo decirlo más, una opinión certera, sino más tenemos opiniones como chicas, muy enfocadas en lo que dijeron hoy día, este año, y creo que necesitamos cada vez activar más la conciencia, más la memoria, eso. Así es. Entonces, este domingo en la Plaza del Tabo, bueno, 49 años de... El a 49 años de dictadura. Exactamente. Entonces, ¿desde las...? Desde las 2 de la tarde, traigan una velita. Ojalá se les pida traer a cada persona una velita para que podamos finalizar el acto con encender las llamitas de los que ya no están. Eso, maravilloso. ¿Va a haber musiquita, micrófono abierto? Micrófono abierto, va a estar Las Caracolas, va a estar Hachaputa, va a estar Mar de Gozadera, bueno, van a venir unos chiquillos, va a estar la Samira de la Tierra también bailando, van a venir unos chiquillos que están hacen freestyle, que es Sol Negro, que son todos chicos de acá del Tabo, y que estamos activados hace rato, entonces somos los mismos de siempre, como dicen, pero que mantenemos el fuego prendido. Esa, qué importante ahí, compañerita, para también apapacharnos dentro de todo este contexto y con la memoria ahí importante, intacta, ni perdón ni olvido, y en el nombre de las muertas, los muertos, las presas, los presos, les mutilades, las asesinades. Sí. Así es, compañerita, muchas gracias. Anda por ahí, ¿cierto? Un afichito, ¿no? Sí, te lo mandé, te lo acabo de mandar al WhatsApp, así que ahí para que lo compartan, espero que se activen, que saquen su rabia, no le temamos a la rabia, saquemos la rabia porque es extraño, es poco humano no sentir rabia en estos momentos, así que así dirigirla contra los responsables, sí, pues, no contra el mismo pueblo. Y en colectiva también, pues no, para no quedarnos ahí en las casitas sufriéndola, sino que ahí vernos también y sacar la rabia juntos, además que la rabia nos moviliza, po. Sí. Eso, gracias por estar, chiquillas. Gracias por estar, por mantener el fueguito prendido de todas nosotras y nos reunimos el domingo. Espero verlas por allá. Eso, compañera. Muchas gracias. Un abracito. Un beso gigante. Nos vemos. Chau, chau. Chau. Vamos a subir ahí el afiche a Libres y Reverdes, una de las pegas ahí que siempre se nos pasa el programa y decimos, vamos a subirlo todo y no lo subimos, pero ahora sí que lo vamos a subir. Ahora sí que sí. Sí, bueno, se agradece ahí también autoconvocada esta juntita para el 11. Tenemos otra invitación también para mañana 10. Mañana 10 de septiembre también hay un septiembre en la memoria, en la resistencia. Esta es una actividad de feria, musiquita, también proyección de algún documental, alguna peliculita relacionada a este 11 de septiembre. Esto es en la Torre de Orión. Ahí en Osa Mayor, ahí, por ahí, se llama Osa Mayor, la calle detrás del Clara Solovera. Eso, sí. Una torre, se nota, ¿no? Una torre gigante ahí donde se han hecho un montón de actividades. Nos reunimos desde las 12 entonces para darle con la feria. Se va a estar transmitiendo el programa Aire Puro, que es de Radio Las Quenches, se va a transmitir desde ahí. Y luego algunas transmisiones también por Radio Las Quenches de la jornada. Así que cuélguese nomás ahí a la señal de Radio Las Quenches si es que no puede ir. Ojalá vaya también y puede meter la cuchara en el micrófono también si quiere. Eso. Entonces, sábado 10 de septiembre desde las 12 horas en la Torre de Orión, ahí detrás del Clara Solovera en el Quisco. Va a estar Ilegal Mambete, sí. Checho Caldera, Ingrid Giametti y algunas intervenciones y poesías más. Eso, y si tiene ganas también ahí de usar el micrófono, como dijo Marta, va a estar disponible, así que anímese y hágase presente en este fin de semana ahí de memoria. Esa es. Memoria, rebeldía y resistencia. Ella, sí. Para este fin de... ¿No hay más, parece, actividades? Bueno, yo creo que es importante también recordar que todos los 11 compañeras y compañeros que fueron de la resistencia, ¿no? Que lucharon contra la dictadura y que obviamente luchan contra este sistema, se juntan todos los 11 de septiembre afuera del Centro de Tortura y Exterminio de Tejas Verdes, donde se realiza una velatón y donde también... importante decirlo, se junta cada vez más gente. En algún momento era una presencia muy pequeña, muy marginal, ¿no? Pero de a poco se han unido como muchas personas jóvenes, ¿cierto? Que comparten también no solo el dolor, ¿no? De la muerte y no sé, el dolor, ¿no? La impunidad también y saber que el golpe también significó imponer, ¿no?, por la fuerza un sistema de violencia y un sistema económico que perdura hasta ahora. Y que vemos sus frutos hasta ahora. Claro, y que lamentablemente también lo vimos en la... Que el miedo. El miedo, ¿cierto? Que el miedo y lamentablemente seguimos en esa, ¿no? Como tratando de resistir y también dando una vuelta... con otra mirada. Yo creo que este 11 también va a tener otro significado para todas nosotras y nosotros los que estamos como tratando de cambiar esto. Sí, que importante también es como las reflexiones de cuando nos damos cuenta también con esta rabia que sentimos, con esta impotencia, de cómo este sistema es un sistema que funciona finalmente, porque ha funcionado y que a través de situaciones bestiales de las cuales estamos conmemorando 49 años, aún quedan claros vestigios y cómo a través de la violencia extrema, de los asesinatos, de las desapariciones, se hacen dueños de un país, se hacen dueños de las vidas de las trabajadoras y los trabajadores. Finalmente estamos hablando como del feudalismo, como así de muchos sistemas económicos donde los que tienen el poder pueden usar las formas y las estrategias más terribles. Porque no es solo la mentira, sino que lo que lleva esa mentira a las vidas paupérrimas, empobrecidas, Que ahora, claro, nosotros estos días hemos estado viendo esos testimonios y da rabia, da pena, da pudor también, porque también uno se cuestiona por qué no estamos ahí. Pero también tenemos claro que las estrategias de los poderosos nos sobrepasan, sobre todo en recursos económicos. Y uno ahí desde la autogestión, esto mismo, la radio libre, desde los tiempos libres, y tenemos vida y tenemos que estar bien también. Una serie de cosas que hemos dicho ahí desde los activismos y que por lo tanto también es por lo que también nos tratamos de dar cariño, de dar ánimo, de prender nuestras fuegas. Porque igual tenemos esa capacidad, impresionantemente la tenemos, y por eso que nos quiero y nos amo, y nos amamos y nos queremos, ¿no? Porque como decíamos en la conversación anterior, el enemigo es brígido, el enemigo es potente, y nos viene y nos abofetea una y otra vez, por muchos lados también. Hay una semana que comenzó el sábado pasado con la pérdida, el viernes pasado, de una compañerita también, en manos también de situaciones de impunidad, que también nos dañan en lo más profundo de nuestros sentires, de nuestros corazones. Así que también hay un abrazo para toda la tribu Chuchu, para toda la tribu de la compañerita, para que también con esa fuerza de ella, que era tan espiritual, tan sutil, una fuerza tan mágica también, también sabemos que nos sigue acompañando ahí ella desde esos lugares hermosos que siempre transitó. Pero también entonces viene una bofetada, viene otra bofetada, viene otra bofetada, y nos cuesta levantarnos, pues nos cuesta, nos dan dolores de guata, de tiritones. Estamos en todas esas, y por tanto también es tan importante juntarnos, reunirnos, vernos y bailar. Y a veces como que se confunde esto y decimos, pucha, estamos conmemorando, estamos celebrando, pero es la forma en que tenemos también de salir, de sacar todas nuestras penas, nuestras rabias, y también expresarla a través del arte, que también el arte es la mansa manifestación de todo lo diverso y lo magnífico que podemos ser como seres creadores, como seres creativos, como seres somos la resistencia. Entonces, napo, ahí, harto nebuen para todas nuestras corazonas y nuestros espíritus. Eso, sí, pues. Entonces, bueno, hay varias actividades, varias conmemoraciones, nos vamos a estar encontrando. Igual les quiero compartir la que decíamos la semana pasada, que nos estuvo visitando Bea, ahí de las mujeres sobrevivientes y siempre resistentes, esa. Eso es también mañana, 10 de septiembre, ahí en Santiago, afuera del Centro de Tortura Venda Sexy, desde las 3 de la tarde, con la Gran Comparsa del Pueblo, Observadoras de Mujeres y Medios, y también la Pajarita Cantora, después Los Diablos Rojos, Un Discurso, y la obra Elena Revuelta 8384, del grupo ahí La Punzante. Aguante ese grupo opulento. Y también un conversatorio de autodefensa feminista y justicia popular. Así que ahí aguante también por las cabras todos los años, poniéndole todo el aguante. Así que también, pues si es que anda por esos lados, si es que se va a mover para Santiago o nos está escuchando de por allá, se viene esa conmemoración también. Así que ahí, pues, a participar de todo, a recordar, a prender nuestro fueguito todo el rato, pues con la rebeldía y el amor. Nos vamos a ir ahí a compartir algunos audios, algunas también musiquitas, y tenemos también ahí más actividades que ahí las puede compartir Centro Cultural de San Antonio, siempre poniéndole también en estos tiempos de memoria. Sí, van a haber hartas actividades ahí, las artes por las memorias de la Fundación Memoria por San Antonio. El martes, el miércoles, el jueves, ¿cierto? Van a haber conversatorios, charlas, espacios de documentales y también de danza. Así que es importante participar, y porque vienen personas como de distintas agrupaciones artísticas, que yo creo que es un trabajo que se valora. De hecho, estuvo Gustavo Gatica el jueves también con su banda, y me parece que es importante estar y como acuerparnos también en estos momentos y mantener viva la memoria, ¿cierto? Y la memoria de lucha también, no solamente la memoria del dolor, sino que también es de la lucha, de los proyectos históricos que tenemos que seguir defendiendo, ¿no? Sí, esa. Así que ahí sumarse a todas las actividades. Nos vamos a ir ahora con un audio que nos manda nuestra Marta ahí, que anda recorriendo otros territorios. Mi amiga Gladys de Pedro Lemebel, entonces ahí nos vamos a ir con ese audio. Algunas de las cápsulas que les contábamos también anteriormente, de cápsulas de memoria, mujeres recordando mujeres. Y luego ya volvemos a despedirnos de este Libres y Reverdes en su versión número 78, ahí poniéndole todo a la memoria, la resistencia y la defensa de los territorios. Me vienen diciendo, bruja, que me quema, bruja, que me tengo miedo, bruja, que me distra, bruja, que lo que quiero, bruja, son callar, bruja, son el intento, bruja. Mi amiga Gladys, Pedro Lemebel, un ancla en mi jardín. Tengo un ancla que vive y reposa en mi jardín. Trae aire, color y promesas de un día en Valparaíso, cuando Gladys iba de candidata a la presidencia de nuestro país y junto a Pedro la acompañábamos entre innumerables peldaños. Íbamos los tres de cerro en cerro, empecinados en llevar la buena nueva. A media tarde, el puerto abierto en sabores nos brinda un almuerzo, y ahí está el ancla, nuestra ancla. Un buen compañero la lleva a cuestas en su hombro, mientras Pedro me dice: Rusia cuica, ¿qué vaya a hacer con el ancla? Gladys me mira y ríe. Nuestro trío era imbatible a la risa y los sueños, la crítica voraz y el humor nuestra mejor bandera. Solíamos decirle a Gladys, junto a nuestros queridos Manuel Hernández, que era la única comunista que nos quería. Éramos mucho desorden para la hoz y el martillo. Hoy miro el ancla y recuerdo a mis amigos ya muertos y tan vivos en mí. Siento el olor a las flores de la casa de Gladys por el cerro, donde llegábamos para almorzar, donde se reposaba la tarde con charlas interminables. No voy a hablar de nuestras disputas políticas porque eran variadas y muchas. Quizás por algo con Pedro nunca logramos sumergirnos en la firma de militante. Esto era corazón puro y duro. Marchamos juntos, nos mojaron juntos, bailamos juntos, lloramos juntos y nos despedimos juntos de nuestra amiga. Es difícil olvidar la caminata por su patio, cuando de nuestros brazos iba acogida y nos enunciaba la nueva lucha que daría. A la vuelta de esa visita con Pedro chocamos. Nuestro trío estaba trizado. Gladys ocupó el lugar de madre para Pedro. Ahí en su departamento tenía su foto. Acudí a ella cada vez que lo azotaba la decepción o la impotencia. Ambos tienen en mi corazón un territorio único por los tiempos compartidos, por la confianza creada a pulso de noches y días de jarana y de hacer cotidiano por este país tan cubierto de muertos e injusticia. El ancla que pertenece, apoyada en el nogal de mi jardín, es el mejor símbolo de nuestra amistad, esa que se vino una tarde desde la porteña ciudad y que nunca imaginé que en tan poco tiempo la tendría que mirar sola y recordar a mis dos amigos de fuego, cuya ausencia es presencia, continua en mis pasos por la ciudad. Siempre juntos, anclados navegando. Salud con un buen pipeño. Carmen Soria González Vera, Santiago, octubre del 2016. Preguntadico varias personicas y peligrosicas para las másicas. Son las cancionicas agitadoricas, hay que preguntica más infantílica. Solo un piñúflico la formularica, pa' mis adéntricos yo comentarica. Le contestadico yo al preguntónico cuando la guática pide comídica. Pone al cristiánico firme y guerrérico por sus poróticos y sus cebollicas. No hay regimiento que los detenga si tienen hambre que a los populáricos. Preguntadónicos, partidirísticos, disimuládicos y muy malúlicos. Son peligrósicos más que los vérsicos, más que las huélgicas y los desfílicos. bajito cuérdica, firman papélicos, lavan sus manicos como piláticos. Caballeríticos, almidonádicos, almibarádicos, ni ni ni ni ni. Le echan carbónico al inocéntico y a rellenádicos en los sillónicos. Cuentan los muérticos de los encuéntricos como frivólicos y bataclánicos. Varias matáncicas tiene la histórica en sus pagínicas bien imprentádicas. Para montar licano hicieron fáltica las refalósicas revolucionicas. El juramentico jamás cumplídico es el causántico del descontentico. Ni los obréricos, ni los paquíticos tienen la culpica, señor fiscalico. Lo que yo cántico es una respuestica a una preguntica de unos graciósicos. Y más no cántico porque no quérico tengo flojérica en los zapáticos. En los cabélicos, en el vestídico, en lo riñónico y en el corpiñico. Mujeres recordando mujeres. Francesca D'Alessandri Mate, sin militancia política, mientras se encontraba de vacaciones en Viña del Mar el 24 de enero de 1974, circulaba en un automóvil cuando, debido a un atochamiento de tránsito, el vehículo quedó detenido frente a la Escuela de Operaciones Navales. Su prima, que viajaba con ella, tomó una fotografía del lugar y un efectivo de la Armada que se encontraba de guardia en el recinto disparó hacia el interior del vehículo, impactando a Francesca en el cuello. Fue trasladada a un recinto asistencial, muriendo horas más tarde. Tenía 19 años. Lidia Esther Veloso Meriño. La noche del 9 de mayo de 1987, Lidia estaba participando en una fiesta familiar en la ciudad de Coyhaique. En ese lugar se encontraba también un exoficial del ejército, quien sostuvo una discusión con el esposo de Lidia. Posterior a la fiesta, y mientras se encontraba durmiendo en su domicilio, ingresó hasta el dormitorio un funcionario que se identificó como agente de la Central Nacional de Informaciones, el que apuntó a Lidia disparándole en la cabeza, muriendo minutos después. Tenía 27 años. Mujeres recordando mujeres. Observatorio Mujeres y Medios. Mujeres recordando mujeres. Gloria Ana Stockle Poblete. El 29 de enero de 1984, Gloria participaba de una fiesta en el casino de suboficiales de infantería en Copiapó. En ese lugar fue golpeada y violada, agonizando por horas. El 30 de enero su cuerpo fue hallado en la ribera de un río cercano al lugar. En el 2011, dos ex militares y un civil, que en la época era cónsul de Italia en Chile, fueron procesados por el crimen de Gloria. Ella tenía 21 años. Sofía Leonor Yáñez Calfupán. El 22 de noviembre de 1988 fue degollada en la casa donde trabajaba en Santiago por un desconocido que ingresó a la vivienda. Sofía no tenía militancia política y trabajaba en la casa de la abogada de la Vicaría de la Solidaridad, Carmen Hertz. El móvil del asesinato se presume como una venganza y amedrentamiento contra la abogada, que tenía a cargo varios casos en el ámbito de violaciones a los derechos humanos por parte de agentes del Estado. Tenía 23 años y estaba embarazada. María Eliana Acosta Velasco, militante del Partido Socialista. Después del golpe militar, María Eliana se había radicado en Argentina, donde desarrollaba labores de apoyo a la resistencia chilena a la dictadura. Fue detenida en la ciudad de La Plata el 28 de septiembre de 1976. Junto con ella fue detenido su compañero Esteban Badel y sus dos hijos, los que estuvieron a cargo de un policía familiar de Badel por 10 años, pudiendo ser recuperados por su abuelo materno en 1985. Según testigos, fue vista por última vez en enero de 1977 en los centros clandestinos de BIM 3 y Arana. Desde esa fecha se desconoce su paradero. Mujeres recordando mujeres. Observatorio Mujeres y Medios. Mujeres recordando mujeres. Elizabeth del Carmen La Torre Rodríguez. La noche del 17 de septiembre de 1988, Elizabeth salió a comprar a una farmacia cercana a su domicilio en el sector de Las Condes. En la cercanía se realizaba una protesta contra efectivos de carabineros que procedieron a detener a una persona y disparar. Uno de los proyectiles la alcanzó, muriendo esa madrugada en el Hospital El Salvador, en Santiago. Tenía 26 años. Ana Luisa Peñailillo, militante del MIR. Ana Luisa había estado detenida en 1979. Fue luego expulsada del país, pudiendo retornar ingresando de forma clandestina a Chile. El 28 de abril de 1986, agentes de seguridad del régimen efectuaron un montaje con explosivos en una vivienda de Villa Alemana, donde ella resultó muerta junto a otro militante. La versión que circuló fue que había muerto mientras manipulaba una bomba. Sin embargo, investigaciones posteriores no pudieron confirmar esa hipótesis, concluyendo que se trató de un montaje. Ana Luisa tenía 36 años. Mujeres recordando mujeres. Observatorio Mujeres y Medios. Allá la querían bajar, tumba, la querían bajar, tumba, la querían bajar, tumba, tumba, tumba, por todo lo que sabía. Estamos entonces con este Libres y Reverdes número 78, terminando ya transmisiones especial Salvemos Punta de Tralca, Memoria, Septiembre en Resistencia. Hay un montón de actividades, cositas que se van a estar haciendo este fin de semana. Así que napo, invitaciones a sumarse a todo eso, invitaciones a también seguir todas las luchas medioambientales, defensas de los territorios y todo, ponerle ojo a eso. Recordamos entonces, Salvemos Punta de Tralca, ahí en las redes sociales virtuales la puede encontrar. Este programa Libres y Reverdes también ahí, redes sociales virtuales, puede encontrarla en Spotify y en Archive, todos estos programas. Este salió en vivo ahora este viernes 9 de septiembre y el martes repetición entonces a las 5 de la tarde. Luego viene Marea Revuelta, así que póngale ahí harto oído a ese día de retransmisiones. Esa, escucha Radio Lafkenche 87.7 FN aquí en la provincia sonando, y si le interesa compartir material para que sea transmitido por la radio, comuníquese, porque Radio Lafkenche también tiene redes sociales, Instagram y Facebook, o Libres y Reverdes, que también tiene Instagram y correo electrónico libresyreverdes@gmail.com. Esa, recordamos entonces, vamos a estar en la transmisión ahí, Radio Lafkenche, transmitiendo actividad del 10 de septiembre ahí en la Torre de Orión, y también la actividad del 11 de septiembre en la Plaza del Tao. Así que si es que no puede asistir a esas actividades, se puede sumar ahí a las plataformas de Radio Lafkenche para poder colgarse a las transmisiones. Sería todo por hoy. Muchas gracias por escucharnos, por sus comentarios. Aguante ahí este septiembre, esta primavera, que esperemos que se venga muy florida para nuestras corazones. Y eso, que el paisaje nos ayude a estar más fortalecidas. Y a seguir defendiéndolo.